Cristo lo exige todo. Si Él requiriese menos, su sacrificio sería demasiado caro, demasiado grande para ponernos a ese nivel más bajo. Reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Este es un cambio de abnegación, y cuando pensamos que el camino es demasiado estrecho, que se exige demasiada abnegación en esta senda estrecha, cuando decimos, ¿cuán duro es renunciar a todo? Hagámonos la pregunta, ¿a cuánto renunció Cristo por mí? Esto ensombrece cualquier actitud que nosotros llamemos abnegación. Contemplemos a Jesús en el huerto, mientras suda grandes gotas de sangre. Un ángel solitario es enviado del cielo para fortalecer al Hijo de Dios. Sigamos a Cristo, camino del tribunal, mientras lo ridiculiza, lo escarnece e insulta a la muchedumbre enfurecida. Contemplémosle cubierto con aquel viejo manto de púrpura regia. Oigamos los groseros escarnios. Veamos cómo colocan en aquella noble frente la corona de espinas. Luego le hieren con una caña para que las espinas penetren en sus sienes y la sangre corra de esa frente sana. Oigamos a aquella muchedumbre homicida que clama ávidamente por la sangre del Hijo de Dios. Ya entregado en sus manos, la turba se aleja con el noble doliente, pálido, débil y desfalleciente, para crucificarlo. Lo extienden sobre la cruz de madera y hunden los clavos en sus tiernas manos y pies. Contemplémosle colgado de la cruz durante aquellas espantosas horas de agonía, hasta que los ángeles velan sus rostros para no ver la horrible escena y el sol oculta su luz, rehusando contemplarla. Pensemos estas cosas y preguntémonos, ¿es demasiado estrecho el camino? Es un bienaventurado privilegio renunciar a todo para Cristo. No miremos la vida de los demás, ni la imitemos quedándonos en el mismo nivel. Tenemos tan solo un modelo infalible. Lo único seguro es seguir a Cristo. Cuanto más a menudo y con mayor diligencia leamos las Escrituras, más hermosas nos parecerán y menos gusto tendremos por las lecturas livianas. El estudio diario de las Escrituras ejercerá sobre la mente una influencia santificadora. Respiraremos una atmósfera celestial. Liguemos este precioso volumen a nuestro corazón. Demostrará ser para nosotros un amigo y un guía en la perplejidad. Hemos tenido en nuestra vida ciertos objetivos en vista, y con cuánta constancia y perseverancia hemos trabajado para alcanzarlos. Hemos hecho cálculos y planes hasta que se realizaron nuestros deseos. Hay ahora delante nuestro un objeto digno de un esfuerzo perseverante, incansable, de toda la vida. Es la salvación de nuestra alma, la vida eterna, y para alcanzarla se requiere abnegación, sacrificio y estudio detenido. Es una gran cosa ser hijo de Dios y coheredero con Cristo.